Bueno, Gustavo, fundamental, empezó ganando hoy y más contra el local. Sí, era lo que queríamos y bueno, lo pudimos conseguir. La verdad que un juego durísimo. Ellos no se entregaron nunca, jugaron realmente defensa muy dura. Pero bueno, nosotros creo que encontramos en el segundo tiempo algunas vías de gol que nos permitieron despegarnos en el tanteador y poder manejarlo y cerrar el juego a nuestro favor. Así que contento. Tanto en la zona pintada como en el juego exterior mostraron muchas variantes. ¿Cuáles pensás que son las claves de este equipo? No, creo que en el segundo tiempo jugamos mucho más tranquilos. En el primer tiempo por ahí entramos en alguna desesperación, que lo hablamos en el entretiempo, y empezamos a buscar el juego por donde más nos convenía. En algún momento los perimetrales, en algún momento los internos. Que eso es algo que este equipo maneja bien. Así que bueno, creo que por ahí pasó un poco la clave del juego. Dentro de un equipo parejo se destaca Federico Greni, que la verdad fue la figura y jugó un partidazo. Sí, la verdad que es un base de categoría, es un base distinto. Nos soluciona muchísimas cosas. Por ahí en el segundo tiempo tuvimos la necesidad de ir a defender una especie de zona para cuidarle un poco las piernas a él. Y bueno, realmente conforme y contento por el trabajo del equipo en sí. Bien, la última, ¿cómo están para el juego de mañana con Instituto teniendo en cuenta esta victoria? No, estamos bien. Creo que Instituto va a tener un juego durísimo en este arranque. No creo que Instituto vaya a resignar la posibilidad de ganar. Y bueno, nosotros tenemos que descansar. Hemos usado 7 jugadores y eso no era precisamente lo que pretendíamos, pero el juego nos exigió eso y bueno, tenemos que descansar, recuperarnos y planificar bien el juego contra el Instituto mañana. Bien, muchas gracias y suerte mañana. Gracias a ustedes.